pues arrancamos. Ahora sí, engañaba al final del tema. Ahora sí, digo, arrancamos una nueva conquista de los sonidos. Un domingo más, como siempre, a las 7 de la tarde, aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, en directo, y también con la posibilidad de escucharlo a través de internet, desde www.radiobronca.info. Un domingo de esos que igual no son el mejor día para pensar y elaborar un programa de radio, sobre todo si durante la semana o bien no se ha podido o no se ha encontrado la manera de darle una cierta forma de seleccionar el contenido. Unos domingos en los que se tiende más bien al letargo, sobre todo pues una tarde como la de hoy en la que llueve. Pero bueno, qué mejor manera para despertar los sentidos y activar el cerebro que una selección de hardcore. Cuando digo hardcore, se puede decir también breakcore, speedcore o cualquiera de estos subgéneros electrónicos que contienen el sufijo core. Y vamos a empezar con un sello berlinés, Subversion, subsello de Praxis, del que ya hemos hablado en alguna ocasión en este programa, creado en el año 1997, 5 años después que su hermano mayor, por Christoph Fringeli, acompañado por Pure, Peter Botava, y pues lo concibieron como una especie de reacción al desarrollo que estaban teniendo subgéneros posteriores al jungle, el drum and bass, por ejemplo el darkstep, el techstep y demás, que habían caído en unos patrones rítmicos 4x4 bastante monótonos, habían quedado encasillados, y por aquel entonces lo que sería un poco la revolución musical en este contexto electrónico, que fue el breakcore, de lo que hablamos ya un poquito hace un par de semanas, pues todavía estaba en sus inicios de gestación. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema de la referencia número 3. Es un EP, contiene 2 temas. El nombre del EP es Darkstar, perdón, remixes. Un par de remixes de lo que fue el tema Darkstar, único tema publicado en la referencia número 1 del sello. La cara A contiene un remix de Panacea, que al igual que el tema original, pues está más cercano a lo que es el hard drum and bass, y que en la cara B, pues Christian Fenes consiguió llevar a otra dimensión sonora, a un abismo musical como el que vamos a escuchar ahora mismo. We'll be right back. Pues así suena este gran remix de Fenez, este músico austriaco del tema Darkstar de Christoph Fringeli y Pure. Esto se publicó, por cierto, que creo que no lo he dicho, en el año 1998. Y hablando de abismos musicales electrónicos, nos podemos referir perfectamente a Seppuku Fashion, un tipo que, tal y como apareció de la nada a principios de la pasada década, pues desapareció igualmente, musicalmente hablando, sin dejar pista alguna. En el portal c8.com, que seguramente es el portal dedicado al breakcore más relevante que hay en el mundo a nivel internacional, se pueden encontrar temas suyos de un CDR autopublicado por aquellos primeros años de la década del 2000. Y aparte de esto, de esta música, pues también participó en la cara B de un split EP, un 7 pulgadas, junto a Ed Fliss, Duran Duran Duran, un productor sí más conocido en el contexto del breakcore, que se publicó en un pequeño sello de Filadelfia, apenas activo entre 2003 y 2004, llamado AIM, Advanced Idea Mechanics, que, bueno, uno que no es muy aficionado a los cómics, pues buscando información del sello, ha descubierto que toma el nombre de una organización científica terrorista de unos conocidos cómics norteamericanos. Escucharemos la cara B completa, los dos temas, el primero Mr. Numbers, el segundo Sleep Fix. Look at Bien, pues tras el breakcore paranoide enfermizo de Seppuku Fashion, vamos ahora con algo que no anda muy alejado de esta línea, con Slap, uno de los alias de Peter Botava, un activista de la escena hardcore austriaca, se podría decir que un pionero en aquel estado. Durante la década de los 90 utilizó varios alias como Current 909, Information Overload o Pure, que es el que más tiempo ha mantenido, el que más ha utilizado. Incluso posteriormente, a partir de la década del 2000, alejándose un poco del hardcore y haciendo música experimental, pero de otro tipo. En los 90, anteriormente, había colaborado también con la disjockey francesa Lisa Nelias, con el alias PL, o durante la primera mitad de los 90 también con Christopher Just en el dúo Ilsa Gold, imprimiendo ahí un buen sentido del humor y una crítica ácida y aguda a la escena Gabber, que por aquel entonces ya se empezaba a comercializar. Proliferaban los grandes festivales por aquel entonces aún llamados raves, pero que de raves ya tenían más bien poco, y que se convertirían en auténticos monstruos comerciales de la escena. El tema que vamos a escuchar ahora está publicado en un EP, en Loop Records, uno de los diversos sellos que el mismo Peter Botava ha fundado a lo largo de su trayectoria musical. Este en concreto funcionó entre 1994 y 1998, dedicado al hardcore techno más experimental. El EP no tiene título, se publicó en el 97, es la referencia número 6, y vamos a escuchar el tema Anoint Me with the Black Sperm of Veleth. Úntame con el esperma negro de Veleth. Oh, antes de Slab, de Peter Botava, vamos a pasar a una de las hermanas Mikkelson, Stella Mikkelson, conocida. Bueno, el tema que vamos a poner ahora lo firma como Autopsy, aunque se la conoce más como Mouse, básicamente porque ha publicado más discos bajo este alias. Y en paralelo a su hermana Poca, en alguna ocasión incluso juntas, han sido importantes impulsoras desde mediados de los 90 del hardcore y el speedcore menos convencional. Igual que el sello del que extraemos el tema, Andropause, Fitchkopf Hamburg, sin duda uno de los sellos más salvajes que ha existido en el hardcore underground, fundado en Hamburgo en el año 94, curiosamente al sur del distrito de San Pauli, un distrito bastante más conocido por otra cosa, y es su equipo de fútbol de carácter y con unos estatutos, digamos, a nivel institucional marcadamente antifascista. El tema, como digo, se llama Andropause, del EP Necrophag, y se publicó en el año 97, en la que fue la referencia número 22 de este sello de Hamburgo, Fitchkopf. We'll be right back. Bueno, pues hablando del San Pauli y haciendo referencia a lo que es su política institucional y a nivel de estatutos, aunque no es poco meritorio lo que hace en un contexto como el del fútbol profesional, lo que hay que destacar realmente es ahí a la afición, que está siempre alerta, en especial pues los sectores o los grupos más radicales. Recuerdo ahora, por ejemplo, uno de los casos conocidos de no hace muchos años, en el que pues se obligaron al club a retirar una publicidad de una revista de estas que suelen vender como revistas masculinas y que son, bueno, pura caspa y pura cutrez a nivel de contenidos. No bajamos el pistón musical. Según aparece en la misma galleta del EP, del EP Necrophag, del tema que hemos escuchado ahora mismo, pues la cosa iba a 256 BPMs, que no es precisamente una broma. Y ahora vamos, pues como comentaba, con la hermana, con Poca Mikkelsson. En su caso, pues bajo el alias No Name, seguimos en Fischkopf Hamburg, eso sí, ahora retrocedemos un poco en el tiempo. Si lo que escuchábamos ahora con anterioridad era del año 97, ahora nos vamos al 96, a la referencia número 19, y el título del tema de No Name que escuchamos a continuación se llama Hydroid, publicado en el EP Les Loups des Trois Lunes, algo así como Los Lobos de las Tres Lunas. Bueno, pues tras Poca Mikkelson, No Name, hemos escuchado un par de temas de otro proyecto francés llamado Electroplasma, formado por Nils Hamel y Stéphanie Brunot. Esto está publicado en la segunda referencia de un sello también francés de la ciudad de París llamado Uncivilized World, la referencia número 2, digo, publicada en el 97, que es el año que más se ha repetido en el programa de hoy. Un sello que pues desde sus inicios y durante los primeros años estuvo dedicado al hardcore tecno-industrial, como esto que acabamos de escuchar de Electroplasma, que también se movían en temas pues como el primero que hemos oído, con el nombre de Molecules, pues creado sin ningún tipo de beat ni de bombo, simplemente pues a base de lo que es pues atmósferas y efectos extraños. Vamos a terminar ya el programa de hoy con un proyecto, otro dúo, en este caso de la ciudad italiana de Roma, formado por Gianmarco Fratocchi y Massimiliano Iervolino. Me estoy refiriendo a ADC. Entre los años 97, volvemos al año 97, y el 2006 publicaron 6 EPs. Desde entonces pues parece que están inactivos. No sé si con previsión de volver o a partir del 2006 pues ya cesaron definitivamente su actividad. Y es un proyecto bastante desconocido, aunque bueno, en general muy consistente, realmente bueno, realmente buenos todos sus EPs, con temas que contienen pues estructuras rítmicas muy complejas, así bastante raras, con un sonido muy pesado y bastante mecánico, industrial, recogiendo pues la tradición ruidista pues desde el primer ruidista que existió, que fue Luigi Russolo, allá en los primeros años del siglo XX. Esto está publicado por un pequeño sello francés, Index Records. El EP tiene como título Acoustic Tattoos y escucharemos el tema Flakes Meet. Pues con ADC terminamos el programa de hoy. Como siempre, antes de la sintonía de cierre final, os recuerdo la información de este programa llamado La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que también podéis escuchar cuando os apetezca en el podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más info del programa, tracklist y demás historias en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que, como siempre digo, podéis hacer llegar aquello que os venga en gana, aquello que os apetezca, alguna sugerencia, crítica, lo que queráis, cuya dirección es sonidosnorestringidos@gmail.com. Con esto cierro el programa, me despido hasta la semana que viene, como siempre a las 7 de la tarde. Salud y radios libres. So real, haunting me, how can I tell her what's in store?